no es un homenaje al Flaco. Es el programa del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Música. Cine. Teatro. Artes plásticas. Poesía. Fotografía. Intervenciones callejeras. Por una cultura transformadora. Que habite el espacio público. Que subierta las estructuras. Por una cultura rebelde. Bienvenidos y bienvenidas al séptimo programa de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Buenas noches, Pablito. Buenas noches, Verdulero. Buenas noches, Agus. ¿Cómo va, Verdulero? Y volvimos otro miércoles y tenemos, como otro miércoles más, un programón para hoy. Tenemos muchos invitados, invitadas. Muchísimos. Un zarpado programa. Zarpados y zarpadas invitados. Un programa de revista, podemos decir. Exactamente. Vamos a estar presentando, se van a estar acá viniendo dos revistas que van a estar haciendo su presentación. También vamos a tener un poco de música. Así es. A cargo de Toto Tomás. En estéreo salió. Y arranca este programa, como anunciamos el miércoles pasado, el primer reality radial. Sí. Vamos a tener al primer concursante de este reality. Que es Rulo. Rulo. Rulo. Un imitador de estrellas. Exactamente, Rulo es especialista en eso, en imitar gente. Y así vamos a estar arrancando el programa. También, bueno, vamos a tener como siempre a nuestra estrella del programa, aquella que no está compitiendo ya en el reality porque es staff permanente. Sí, ella es una artista consagradísima, realmente premio Nobel de la radiofonía, podríamos decir, y la estamos convocando como jurado del reality. Exacto. O sea que, bueno, vamos a ir arrancando, escuchamos primero una canción y le metemos. Vamos a escuchar El Universo se manifiesta de Ana Sol y La Candela. Bajo el sol radiante saboreo el dulce del agua del río, pisando la tierra es que yo sonrío. Respiro el aire frío en la montaña y me abraza el viento y le habla a mis oídos con un susurro lleno de sentido. Le pido a la pacha, le pido a la mama que eleven mis fuerzas y multipliquen mi visión. La realidad que veo, la realidad que existe, será que a mis palabras se resiste. Me quieren convencer que no puedo cambiar aquello que me encierra y no me deja respirar. Tan lejos me creía, tan lejos que me alimenta el sistema de justicia que con suerte te sustenta. No voy a pelear, no voy a ganar, me bastan las manos con semillas para sembrar. Busco a mi ser, el universo se manifiesta. Busca tu ser, una nueva conciencia llegó. Busca mi ser, el universo se manifiesta. Búscate. Cambiar este sistema que deforma, prefiero esas manos que acarician y dan forma. El hombre está listo, el hombre siempre estuvo, pero el capitalismo con sus armas lo detuvo. No quiso entregar, no quiso vender, pero con sangre y fuego apuntaron a romper. Y muchos no están, que se animaron a luchar, los desaparecidos con memoria de pirata. Quieren cambiar, no pueden negar que el dinero del mundo no nos va a dignificar. Tampoco esa cosa que fabrican en la China, quizás son muy baratas, pero con todo terminan. Los recursos se acaban y no hay nadie más feliz. Y los que no tienen van detrás de la perdiz. El universo se manifiesta. Busca tu ser, una nueva conciencia llegó. Busca mi ser, y tu verdad, que nadie la va a negar. Si se vive con el alma, nada se debe pagar. Pensar, sentir y actuar con una coherencia. No hay sistema ni dinero que nos ponga resistencia. ¡Resistencia! Humanidad, ¿dónde tú has sido? Humanidad, ¿qué ha pasado contigo? Humanidad, ¿dónde tú has sido? Humanidad, ¿qué ha pasado contigo? Podemos construir todos un mundo nuevo, que podamos latir. Un mundo más justo, un mundo más honesto. Recuperemos todos lo que siempre ha sido nuestro. Bueno, y estamos de vuelta en este séptimo programa. Y antes de pasar al tan prometido reality, recordamos el contacto. Primero el teléfono para todos aquellos oyentes que quieran hablar, claro, con nosotros. Pueden hacerlo al 451-6917. Pueden también escuchar mañana, si se quedan con ganas de un bis, de repetir, en radionautafm.wordpress.com, y también pueden darle me gusta a quien resistirá cuando el arte ataque. Bueno, ahora sí, pasamos a la parte del reality, que como recordarán, la semana pasada largamos el primer reality radial, que, digamos, en lo que consiste es en que cualquier oyente puede proponer algún personaje o algún tipo de algo, de cualquier cosa humorístico, y bueno, van a venir a visitarnos y vamos a tener una jurada de lujo, que es la doctora Doolittle, que desde la Isla Margarita va a estar haciendo los comentarios, y el ganador o ganadora va a pasar a ser staff permanente de quien resistirá cuando el arte ataque. Qué buen premio. Exacto. Un premión. Y bueno, vamos a presentar ahora al primer concursante de este reality. Este, que se podría llamar ¿Quién resistirá cuando la fama ataque? ¿No? Porque va a empezar a... No, no tiene nombre todavía, ya vamos a ir poniéndoselo. Y estamos con Rulo, un imitador estrella, un imitador de las estrellas. Rulo tiene una trayectoria muy prominente, ha estado ya en Radionauta, no es la primera vez que se acerca a estos pagos, ya estuvo el año pasado en otro programa, y también, bueno, ha tenido distintos trabajos como imitador. Trabajaba los sábados en Frauens, en ese restaurante tan acá conocido en La Plata, así como en otros ambientes, ¿no es cierto? ¿Cómo va, Rulo? Hola, buenas noches. Buenas noches, Rulo. Contanos un poco cómo es que empezó tu vida de imitador. Bueno, básicamente... El año pasado mi abuela tenía un programa, Domínguez, de apellido, tenía un programa, y él me dijo si quería hacer, como a mí me gusta mucho el teatro y todo eso, ¿no es cierto?, todas las artes que expresan algo, él me dijo si quería participar, y bueno, como siempre en los cumpleaños de él y de toda la familia yo hago imitaciones, así empecé, ¿no?, como tantos. Bien de abajo. Claro, bien de abajo, y bueno, el año pasado, como decías, estuvimos en Frauens, dos sábados. Al tercer sábado tuvimos un inconveniente y bueno, ahora estamos buscando lugar. Yo creo que, bueno, esto puede también ser un puntapié, ¿no?, para tu carrera, Rulo, que te esté escuchando ahora la audiencia de Quién Resistirá. Seguramente. Sí, de hecho, yo el año pasado lo que hacía era pasar mi celular. Si alguien me quería contratar, me llamaba. Y de hecho me llamaron muchas veces. No sé si lo puedo pasar ahora o... Sí, dale. Sí, es 15-561-8593. Ahí me llaman y para lo que sea, ¿no? Yo estuve en la Plaza Rocha el domingo pasado, pero no había nadie, no, la gente no se detenía a ver mis imitaciones. Y es como que necesito más un contexto, ¿no es cierto? Claro, y haces cumpleaños de 15, casamientos, despedida, sí, soltero, todo tipo. Ningún problema, sí. Buenísimo. Nunca hice todavía, sería el primero, si me llaman, sería el primero. Che, y Rulo, ¿vos te animarías a hacer una imitación acá en vivo? Sí, por supuesto, vivo de eso, bueno, quiero vivir de eso. Y a ver, me gustaría que imites, por ejemplo, a... Mirtha Legrand. Hola, soy Mirtha Legrand. Bienvenidos a Almorzando con Mirtha Legrand. Muy bueno, un aplauso para Mirtha. A ver, uno más, igual fue muy fácil. Fue muy fácil. Me sentí que estaba en Mar del Plata con los lobos marinos. Algo más difícil. Un Mostaza Merlo. Hola. Soy Mostaza Merlo y me gusta jugar al fútbol. No, es increíble, es como tener a Mostaza Merlo en el estudio. A Mostaza Merlo no lo conozco mucho, pero es un jugador de fútbol, ¿no? Fue jugador de fútbol, sí, sí, tiene que ver con el ambiente del fútbol. Y bueno, me parece que sí. Va quedando en claro. Sí, por favor, yo estoy muy conmovida, la verdad es que me emociona mucho. Yo no entiendo si por qué se ríen tanto, pero bueno. No, es que a mí me sorprende lo parecido, ¿no? Realmente, verte confunde, acá con tu cara como es y de repente escucharte con la voz de Mostaza Merlo. Sí, increíble. Bueno. Pero bien, poco bien. De seriedad. Largamos el reality. El primer concursante, Rulo, ya lo conocimos. Ya sabemos su historia de vida, la verdad, muy interesante. Una consultita más. ¿Haces imitaciones de extranjeros también, por ejemplo? Sí, sí, me han pedido mucho. Lo que sale mucho son Sabina, por ejemplo. Ah, Sabina. Y a ver, como un... Por ejemplo, hola, soy Joaquín Sabina y estoy muy contento de estar en Argentina. Es increíble. Es increíble. Lo dice Andorcito, no sé si vieron, ¿no? Sí. Es como que la poesía también me influye mucho. Sí, se nota. Bueno, yo pido otro aplauso para Rulo. Sí, por favor. Qué manera de largar este primer reality radial. Y bueno, nos vamos a un pequeño separador. Para seguir organizando este programa y ya. Mientras escucha, también esperamos que nos dé el veredicto. El veredicto, ¿no? la doctora Doolittle. Muchas gracias, Rulo. No, de nada, gracias a ustedes. Y para vos, ¿qué es el arte? El arte es un arma cargada de futuro. Es un martillo para darle forma a la realidad. Es cagarte de frío. Una pulga aventurera decidió salir de viaje, preparó su equipaje y a la puerta se asomó. Vino un perro muy lanudo, caminando muy tranquilo. Uy, ahí viene el colectivo, dijo la pulga y saltó. Y seguimos en ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Y estamos ahora en comunicación directa con la doctora Doolittle. ¿Doctora Doolittle, nos oye? Sí, sí, fuerte y claro, como siempre, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Muy bien, doctora, muchas gracias por comunicarse. Bueno, como ya está al tanto, obviamente, porque además de ser estrella del programa, es una fiel radioescucha, necesitamos su colaboración ahora también para que nos dé un primer veredicto sobre lo que le pareció el primer concursante de este reality radial. Y como diría la gente de Tercer Mon, fuerte, fuerte. Gran autoridad. Lo de Rulo. Bueno, la verdad que lo vi bien, lo escuché bien, mejor dicho. Claro. Pero no sé cómo va a currar la segunda vez. O sea, como que le daría un sí paso a la siguiente ronda para saber... ¿Qué performance tirarían en la bis? Porque ya no puedes ir currando con esa. Claro, como que se tiene que ir perfeccionando, ¿no? Y no sé, viste, yo acá Doolittle prepara más allá que soy una experta, pero bueno, encima lo pienso, yo no sé rulo. Pero bueno, no sé qué tengo que decir, pasa, tengo que tener un punto. Claro, claro, ahí usted dice sigue compitiendo, digamos. Yo lo pongo para hacer una vez a ver qué tira. Me gustó. A mí, pero claro, necesito ver más, escuchar más. Yo creo que tendrías que ponerle bombitas, ¿no? De 1 a 5 bombitas de esas que y tiene... de 1 a 5 bombitas, 3. Upa. Bueno, pero... Bien, pero... Bueno, es más de la mitad, más de la mitad. Y sí, tampoco la joven, me hubiesen avisado que querían que sea floja. No. Yo se la tiro, igual la mejor con rulo, ojalá que lo vuelvan a llamar de Flowers. Sí. Upa. Pero bueno... No sé. Algún laburito le va a salir a Rulo. Mira, además no es fácil. Me pusieron gente a competir porque evidentemente Doolittle va sembrando, cosechando ahí fans. No, pero no es competencia, no es competencia. Y no sé, igual, no, obvio, Rulo por lo pronto le falta. Upa. Pero igual lo banco. Bueno, porque si no se van a asustar los oyentes. Pero bueno. Te quiero preguntar, doctora, ¿ya qué tanto las agitas? ¿Tenés algo para mostrar? Por supuesto, como siempre. Sí, me gusta. Tengo un temón. En el día de la fecha. Los animales salen del closet. Esto implica que voy a hablar de la homo y la bisexualidad del reino animal. Bueno, cortito y al pie, ¿no? Bárbaro, ¿qué le parece? Me parece perfecto. Es prometedor. Como siempre, demitificando esto que el cristianismo se ha empecinado en hacernos creer, el temita del arca de Noé, que los animales están solo para procrear, como todos, y nosotras y nosotros también, vengo a derribar ese mito, ya que varios estudios científicos muestran que se detecta comportamiento homosexual, que no necesariamente sexo, sino, no sé, franeleo, etcétera. Claro. En casi más de 1.500 especies. Hay otros incluso que dicen que no hay especies en las que no se haya encontrado comportamiento homosexual, digamos. A la pelota. Como que esto es que todas las especies, de alguna u otra manera, se relacionan homosexualmente. Claro, no sí. Solo, mi perro, digamos, por ejemplo, es una... No, para, el perro es muy mundano, sutil. ¿Cómo? Escúchame, no, el perro no, para que te traigo los casos más alarmantes. Bueno, perdón. Y sí, el perro una lambeteada, vos nunca viste un perro oliendo al otro perro ahí tirando unas, vos decís que solamente... No sé, están marcando territorios, están oliendo. No, es que yo vi a mi perro en acción acosando a otro perrito. Ah, y mi perro claro, pesa como 90 kilos. Fue todo un problema porque casi el otro muere aplastado. Pero no, claro. Tiraba como el pie para que vos nos pudieras contar un poco más. No, el perro, claro, sí, los mundanos, el perro ubicamos sus comportamientos. Pero por ejemplo el delfín, que siempre traemos a colación, ¿viste? Sí. El delfín es garpa. Sí. El temita es que el delfín tiene parejas homosexuales, machos, ¿no? Dos machos que se juntan y están juntos toda su vida. ¿Se entiende? Ah, es una Ellos relación. Están juntos entre sí y después sí comparten la misma mina, la delfina, digamos, buscan delfinas, todo bien, pero ellos son pareja. Se hacen también cuartetos de machos. Pelota. Sí, sí, sí. E incluso si muere uno y un delfín queda viudo, digamos, por ahí se une a una parejita y hace un trío. Pero no es que va a cortar ese lazo que hay entre los otros delfines. O sea, que hacen piruetas y son fiesteros los delfines. Sí, sí, inteligente, fiestero, la verdad, bien. La pasan bien, delfines. Podemos decir que... Y bastante putos, podríamos decir, también. Sí. Bien. Pero delfines, bien por Perfecto, los delfines, obvio. Bien por los delfines obvio. Que salen del closet. Tirando uno que no tan bien, que incluso vi un video, me impresionó, lo tendría que compartir, de unos lobos marinos, tipo unas morsas, unas cosas gigantes, ¿sí? Que viven entre machos 2/3 del año, ¿no? O sea sí. Que, obvio, te plantea, digamos, como diciendo, bueno, no le queda otra. Claro. Sí. Pero incluso después pelean, se agarran como a los manotazos por la hembra, o sea, son re bravísimos. Y son tan mala leche que si perdieron en la batalla se violan a las crías. Y el video te muestra. Eso es durísimo, doctora. Doctor, por favor. Es hay eso, niños claro. Pues, bueno, claro. Pero hay que ser realista. La vida es dura, sí. Muchachos y muchachas. O sea, yo les puedo contar solo lo bueno, pero no les quiero escatimar la información. No, está bien. Y no te siempre puedo tirar con la verdad. Una que... Claro, siempre con la verdad, ahí. La mosca de la fruta, una especie de mosca, ¿no? Uh-huh. Ponele, corteja y copula con cualquiera porque no diferencia. O sea, entre fruta y mosca no diferencia, le da cosa. No diferencia entre nada, claro. Ahí, pum, la pone en cualquier lado. Es buena, cuidado con la mosca de la fruta. Hay que tener cuidado porque donde te despistaste. Sí, te agarró la mosca de la fruta. Eso es. Bueno, doctora. Y, no, tengo el último, ¿no? Bueno, tiene la última bomba. Para, el último es el más mejor, es el mono bonobo, que se enfiesta con todo el mundo, entre jóvenes, adultos, se la pone un joven a un adulto, un niño, a una niña, una niña, una niña. Todo es un bardo total, son los que más tienen sexo. Así que un aplauso para los mono bonobos. Un aplauso para los monos. Muy bien, los monos bonobos. Sí, geniales. Así que bueno, hasta acá llegó la columna de los animales y la homosexualidad. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Muy informativo, sí. Como siempre. Que la pase muy bien en la Isla Margarita. Sigue investigando, que esperamos la semana que viene. Bueno, bárbaro, nos vemos la semana que viene. Queremos volver a verle la cara, doctora. Acérquese alguna vez a la radio. Sí. Deje de viajar, está bien que está currando con todo eso, pero... Sí. Voy a aparecer la próxima aparezco por allá, por el piso. Buenísimo. Bueno, bárbaro, un abrazo, que siga bárbaro el programa. Besos, doctora. Muy bien, ahí pasaba la doctora Doolittle con el veredicto también. Poco dura con Rulo, pero bueno, habrá que ir perfeccionando. Nos vamos ahora otra vez a un pequeño separador y seguimos con este programón. Meli, ¿me escuchás? ¿Qué pasó, boluda? No, boluda, vamos ya, que están tomando la municipalidad, se pudre toda la momia. Vamos, dale, venite. ¿Es hoy? Hoy, ahora, en un toque. No puedo, boludo, tengo que escuchar el programa Arte al Ataque. Cierto. Estamos de vuelta con Clarita de la revista Nos Revolamos. ¿Cómo andás, Clarita? Hola, bien. Chocha de estar acá con ustedes. ¿Cómo va, Clarita? Bien, bárbaro. Bueno, queríamos que nos contaras un poco qué es esta revista que tenés acá, que se llama Nos Revolamos. ¿Qué tenemos acá? Y que, según tengo entendido, está hecha en conjunto con, presos de la unidad 18, ¿era? Sí, bien. Nosotros somos Atrapamuros. Atrapamuros es un colectivo que damos talleres de educación popular en cárceles en distintas unidades de La Plata. Y pertenecemos al Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional. El año pasado, en el marco de un taller de escritura en la unidad 18, que es una unidad de hombres, salió esta idea de hacer el primer número de una revista interna, o sea, que salga directamente de la unidad. Y teníamos pocos encuentros, porque empezamos un poquito tarde el taller, entonces queríamos encontrar un objetivo, así como un incentivo concreto, y pensamos ahí en hacer una revista. Fuimos con la idea y a los chicos les copó y empezamos a trabajar, y terminó saliendo Nos Revolamos con la idea, Nos Revolamos trabajando en los encuentros, y acá está el resultado. Qué bueno. ¿Y con qué nos podemos encontrar adentro de la revista? ¿Adentro? ¿Cuál? La abrimos de paso. Sí. Hay varios escritos de los chicos, escritos colectivos, escritos individuales, hay canciones, hay juegos. La verdad, nos divertimos mucho. No sé si querés que leamos alguno. Dale, sí, buenísimo. Sí. Por ahí, este primero está bueno, que se llama Los Otros. ¿Querés leerlo vos? ¿Yo? Bueno. A ver, dice... Ellos dicen habitación, nosotros decimos celda. Ellos dicen leche en polvo, nosotros decimos vaca rallada. Ellos dicen carne, nosotros decimos tumba. Ellos dicen huevo, nosotros decimos productos. Ellos dicen encargado, nosotros decimos ortiva, buchón, cornudo, cobani. Ellos dicen puré de tomate, nosotros decimos pomodoro. Ellos dicen sucia, nosotros decimos Harry. Ellos dicen moda, nosotros decimos quebrado. Ellos dicen corazón y nosotros decimos rolo. Ellos dicen espejo, nosotros decimos mira. Ellos dicen televisión, nosotros decimos tubo. Dicen grabador, nosotros decimos toca toca, chanchita, la música. Ellos dicen celular, nosotros decimos bichito. Ellos dicen candado, nosotros decimos sapo. Ellos dicen frazada, nosotros decimos ponchito. Ellos dicen anillo, nosotros decimos zarzo. Ellos dicen reloj, nosotros decimos bobo. Ellos dicen beneficio, nosotros decimos derechos. Esto es uno de, bueno, es uno de los textos que salió con los chicos. Después hay algunos juegos, bueno, canciones. Nos divertimos mucho, nos gustó el taller, la pasamos bien y salió el primer número. La idea era hacer el primer número de una revista. Y bueno, este año ya estamos por entrar de nuevo a la unidad, así que la idea es seguir con la experiencia, a ver si nos sale tan bien como el año pasado. Y ¿cuántos son los que están participando de, digamos, de la experiencia de la revista? ¿Cuántos se sumaron a escribir en el taller, digamos? El año pasado fuimos 4 talleristas los que entramos y alrededor de 7, 8, 9 pibes. Éramos éramos un grupo grande. Y a todos y todas aquellos oyentes que les interese encontrar la revista, ¿dónde pueden hacerlo? Y se pueden contactar con Atrapamuros, que nosotros también tenemos nuestra revista del colectivo, y en Facebook o no sé, en nuestra página www.atrapamuros.com.ar o por Facebook, si están interesados, y no sé, se contactan y se la haremos llegar de alguna manera. Buenísimo. Bueno. Buenísimo. Muchísimas gracias, Clary. Clary, por venir, por revolarnos. La verdad que es muy interesante la propuesta. Sí, que está muy buena. Sí. Yo no me esperaba tener que leer un poema en vivo, pero está bárbaro. Bien, sutil. Leyendo el poema. Y bueno, nos vamos justo a una canción de The Clash, es Stay Free, mantente libre, y vamos a revolarnos ahora con The Clash. In ¿Qué es el arte? El arte es un arma cargada de futuro. Es un martillo para darle forma a la realidad. Es cagarte de frío. Y seguimos acá en ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Y estamos un poco apretaditos ahora, somos más acá en el estudio. Estamos con los chicos y las chicas de Toto Tomás. ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos y bienvenidas al programa. Bueno, les cuento a los oyentes, yo a los pobres chicos de Toto Tomás los intercepté a la salida de otro recital para invitarlos acá al programa, porque hacía tiempo que tenía ganas de tenerlos acá, pero siempre nos primereaba Le Tercer Monde. Tenemos esa interna acá en la radio. Y en realidad yo quería arrancar con una pregunta, porque que es muy cliché, ¿no? Que es ¿por qué el nombre? Pero mi pregunta tiene un porqué. Que es que yo conozco a la banda, creo que, no sé, hacía medio calorcito, no me acuerdo si era verano, primavera o qué. Porque me dicen, no, toca esta banda, Toto Tomás. Entonces yo pregunto, ¿por qué el nombre? Le pregunto a mi amiga Julia. Y me dice, no. Pasa que el chico que canta se llama Tomás y es tartamudo. Entonces le pusieron Toto Tomás porque él tartamudea. Yo soy una persona que confía mucho en lo que le cuentan a sus amigos. Entonces le digo, posta, no me digas, ¿pero qué? Y se le va cuando canta. Yo muy crédula. Se le va cuando me encanta. Y me hicieron creerlo, pero estuve mucho tiempo creyendo esto hasta que una vez como que lo traje a colación. No, ¿sabes por qué se llama Toto Tomás? Porque el flaco que canta es tartamudo. Y ahí me dijeron, no, sos una boluda. No es por eso, no sabemos por qué es. Así que bueno, no sé, ¿vos tartamudeás? Estaría bueno, yo siempre respondo a la pregunta, pero estaría bueno que ustedes la respondan. Bueno, acá el muchacho, según su... cuando era un muchacho adolescente, tenía su nick de Facebook que decía Toto Tomás, entonces quedó así, pero siempre se nos ocurrió hacer alguna historia con algún tartamudo en el medio, pero no se nos ocurre nada demasiado creativo aún, pero ya la vamos a tener. Sí, sí, responde más a un nick del Hotmail, pero en realidad, porque digamos, se entiende mejor si vemos cómo se construyó el proyecto, y como que empecé, salí yo con mis canciones. Gracias a un amigo que me hizo un compilado y lo publicó. Y nada, me puse Toto Tomás porque era mi nick de Hotmail. O sea, no tiene ninguna... No lo pensé mucho. No tiene mucho trabajo. Muy retro. No, y bueno, y después, bueno, empecé yo solo tocando la guitarra, así en centros culturales. Y después me acompañaron unos coros, ¿viste? Yo siempre grababa las canciones con muchos coros, ¿sí? Y conseguí unas amigas que hicieran coros. Y bueno, y así fue creciendo y... Después se sumó la oveja, después, bueno, vino muchas cosas y... Bah, muchas cosas, hace un año y pico tocamos, no más. Pero, y ahora somos 10, con percusión y ya todo, el bajo y todo. Qué bueno, sí, estuve viendo el evento que hay de este viernes, que ahora después les pedimos que nos cuenten si tienen ganas. Y han tocado igual con bastantes bandas, ya con un espacio ganado para hacer, que es un proyecto bastante nuevo. Sí, sí. La vienen pegando. Nah, está bueno haber compartido con un montón de bandas, más allá de si les fue bien o no. Tuvimos la posibilidad de tocar con varios grosos, ponele. Y eso también está bueno para compartir música, digamos, ha venido gente acá a La Plata, yo le invité por Facebook a Ezequiel Borra, por ejemplo, o a Juanito el Cantor, y vinieron así desinteresadamente, nunca me pidieron plata, nada. O sea, son tipos capaz que son re grosos, productores, todo, y han venido a tocar y a compartir música, y nada, eso es un re lindo aprendizaje, porque además son tipos, ya te digo, muy, muy grosos musicalmente. Y también hemos tocado con acá en La Plata, con, yo me he encargado de invitar a todo el mundo a tocar, y también, digamos, a partir de eso conocimos un montón de personas interesantes y eso, y compañeros de la música, porque muchas veces capaz que tocaba solo y le decía, che, venite a tocar conmigo, y improvisábamos algo. Así que no solamente, digamos, no solamente gente consagrada, entre comillas, poner, sino todos, digamos. Acá en La Plata, los Arturo y las Escaleras, Ignacio Pello, la asociación, no sé, tienen ustedes algún nombre, pero de todos lados, digamos. Así que el H, sí, de Capital, no sé, un montón de bandas, digamos, que eso, invitarlos y compartir música y divertirse, eso. Sí, una. También estuvieron en el festival, yo me acuerdo, cuando fue lo de la Sala Alberdi, el desalojo que se hizo acá en La Plata, que también tocaron ahí. Bah, uh-huh. Me acuerdo yo que. Sí, sí, un evento público también. Uh-huh. Cuando tocamos para con el objeto de, ¿no?, de la baja de alquileres, uh-huh, también que lo auspiciaba de alguna manera la Asociación de Inquilinos de acá de La Plata. También tocamos. Sí, sí, está buenísimo, digamos, si no. Sino, si está la posibilidad de tocar un evento así con un reclamo justo, está buenísimo. Y particularmente el reclamo de la Sala Alberdi, a mí lo que más me interesó a la hora de tocar era el hecho de que se juntaron un montón de trabajadores de la cultura y de centros culturales, de Olga Vázquez, ¿no?, un centro cultural, político, que se juntara en torno a una situación, una demanda X. Hoy es la Sala Alberdi, pero mañana no sabemos, entonces esa unión está bueno, que empecemos a articular y a juntar voluntades, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, y si quieren también comentar un poquito de qué se viene la fecha de este viernes. Dale. Que van a estar tocando. Este viernes tocamos con una banda que se llama Los Broster. Es un trío, son tres guitarras, una guitarra bajo y dos guitarras así. Hacen medio cumbia, medio gypsy. Está bueno lo que hacen, tiene mucha energía, ¿sí? En Capital les va bien, digamos, es como forma parte de un circuito de cumbia que ahora está muy instaurado, el tema de la cumbia, y está bueno también esto, una cuestión identitaria también, y bueno, y ellos les va bastante bien allá y los invitamos a tocar porque también nos gusta lo que hacen, digamos, tienen mucha energía a la hora de tocar y se vienen a tocar, así que los invitamos a Pura Vida. Esto es el viernes 7, ahora ya pasado mañana, a las 21 horas, en Pura Vida. La entrada sale 20 pesos y tocamos nosotros, Toto Tomás y Los Broster después. Genial, muy buena fecha. Sí, nosotros estuvimos ahí escuchando a Los Broster antes de arrancar el programa. Bueno, no sé si tienen ganas de tocar algo, de cantar algo. Dale. Y después, si tienen ganas de seguir charlando, también seguimos un poquito más. Tocamos un tema que no tiene letra, así que son puros fonemas. Thank you. Fonemas y el tartamudeo hubiera sido un poco difícil. Habría sido la historia del nombre. Bueno, si tenían que inventar algo, ahora pueden crear el mito de. Vamos a hacer muchos mitos. Claro. Bueno, así que tenemos la fecha del viernes. Sí. Y bueno, la idea es, no sé si tienen ganas de tocar otra o tienen ganas de charlar un poquito más. Queremos charlar mucho. Bueno. Sí, nada, lo que ustedes quieran, la verdad. Si les interesa algo más, pregunten. Acá estamos. No, a mí me encanta, así que voy a verlos el viernes. Y si tocan una joya, pero dale. es totalmente personal esto. Dale. Claro. Sí. Tocamos. Esto todo se decide por democracia, yo te cuento. Acá hay que votar. ¿Y qué tocamos? Guido. Guido. Bueno, no hay idea. La nueva ola. Ya que la nueva ola. Si no, pensamiento único. Agua de mar. Dale. Este tema se llama Agua de Mar. Nosotros sacamos 12 EPs y que se consiguen en internet gratuitamente en Bandcamp. Hoy les dejamos un disquito acá. Uy, muchas Estamos gracias. Una entrega de un disquito. Qué hermoso. tiene el arte de tapa de Lucía Castés, que es una ilustradora. Lo imprimimos en hoja 4, es una truchada. Ella se merece más, creemos, pero bueno, es lo que nos está dando el presupuesto actualmente. Cómprelo, señora, que lo doblamos con amor para usted. Sí, esto es súper artesanal. Bueno, ahora vamos a tocar una canción que está en el primer EP que se llama Agua de Mar. Mares sin respirar, que ahora de pronto soy agua del mar, hundiéndome por no nadar, dilucho en las olas, rompiéndolas contra las costas que asfixian mi sed. Ay, oh, ay, oh. Thank you.

No, claro, venía, no, mira, era todo un chiste, una joda para Biomatch. Claro. Bueno, así que quieren contarnos qué es esto de Contrapunto, esta nueva revista que sale hoy, si no, no tengo mal entendido. Sí, entre hoy y mañana, acá el presente diseñador es medio un croto, se podría decir. Y hubo un par de conflictos. No, tuvimos de diseño. Unas demoras, pero va a salir hoy, mañana o pasado. En estos en días, estos días. En estos días, sí. No pasa de la semana. No pasa. Este mes seguro en todo. Bueno, Contrapunto es una revista virtual de arte y literatura. Surge del grupo Enjambre de Jengibres, que es un grupo de escritores y poetas que viene trabajando hace bastante. Y bueno, acá con Fede somos los editores de esa revista. Autoproclamados editores. Y bueno, lo que vas a encontrar sutil en esa revista son notas sobre música, sobre fotografía, una sección de literatura donde escribimos nosotros, los enjambres. Notas sobre literatura, sobre notas. Publicaciones, digamos, que se van dando actualmente. Y también sobre el quehacer cultural de la ciudad, como que nos interesaba. Rescatar esto de la opinión. Como veníamos leyendo bastante revistas, bastante, digamos, ¿cómo podemos decir? Simpáticas. y nos tenía bastante podridos, por decirlo así. Entonces dijimos, no, queremos opinar. Esto que dice Roberto Art, cuando uno quiere escribir, escribe en cualquier lado. Bueno, nosotros dijimos, ahora la onda va por lo virtual, bueno, escribamos, rescatemos la opinión con buena onda siempre, pero esto que sucede en la ciudad, ¿no? Tantas bandas, tantas obras de teatro, fotografía, todo junto. No todo puede ser tan divino. No todo puede ser tan divino. Claro, sí. Y si bien está buenísimo que suceda, también está buenísimo opinar al respecto. Desde lo constructivo siempre, claro, o sea. Renegar por renegar está bueno en otras instancias, no en estas. Entonces, el nombre responde un poco a esto, el contrapunto, que es una noción que tomamos de la música, que también se usa para el tema de la payada y demás, tiene que ver con encuentros de voces distintas y construir a partir de eso, ¿no? Le vienen a poner un poco de picante a tanta dulzura. Claro, exacto. Cortá con tanta dulzura. Claro. Llegó Contrapunto. La idea de el nombre de la revista también refiere a algo así como la sección central de la revista, que la idea es tomar esta idea del contrapunto y enfrentar dos opiniones, digamos. O sea, sería armar una reseña sobre un tema específico desde dos posturas distintas, de dos personas distintas que lo vivan desde distintos lugares, digamos. La revista estaría encarada desde ese lugar más bien. Uh-huh. En este primer número, la nota contrapunteada es sobre un disco de reciente aparición acá en la Ciudad de La Plata. Y para ella escribió Juliana Cele, que es una periodista que se dedica hace bastante a la música, y Facundo Arata, que es del grupo nuestro, ¿no? Entonces, desde diferentes enfoques se armó una nota sobre eso que quedó genial, ya la van a poder encontrar. Y, por las redes. Y tenemos varios redactores amigos que han colaborado en este número. Algunos anónimos, otros no tan anónimos. Se nota por las sonrisas que va a estar interesante la reseña. ¿Qué disco? Ahora aparte quiero saber qué disco, sí. Porque con esas sonrisas. Se puede hacer así, ¿se chivo? Puede, sí. Y así la gente, yo creo que así la gente va y lo busca. Ahora tiran donde lo podemos encontrar. Bueno, el disco es el de Nico Piró, que salió hace menos de un mes, Lo que destiñe, que se presentó en Penthouse. Y bueno, los chicos lo que hicieron fue escucharlo hasta el hartazgo y opinar sobre él, pero de una manera como muy puntillosa, ¿no? Como que queríamos eso, no queríamos una cuestión. Ay, qué lindo que soy, sí, qué lindo, no, es lindo. Lo que sucede es que muchas veces nos encontramos en el quehacer cultural con amigos, ¿no? Porque es una ciudad que tiene eso. Y entonces está esto de, bueno, opino o no opino, le digo o no le digo. Y nosotros queríamos, sí, con todo el amor del mundo, porque además somos amigos de Nico, pero también opinar, decir, bueno, nos gustó esto y esto más o menos. Está bien. No, me parece que está muy perfecto. Interesante, sí. La propuesta, picante, va a dar que hablar, contrapunto. Sí, yo insisto en preguntar dónde podemos encontrar la revista, porque si no hablamos, ¿viste? Y yo creo que las masas corren a buscar dónde está Contrapunto. Bueno, estamos en Facebook, Contrapunto, y también nos pueden enviar un mail a revicontrapunto@gmail.com. Bueno, y en Enjambre de Jengibres también lo van a poder encontrar en breve. En breve haremos una presentación, pero todavía no está del todo cerrada, digamos, ni la fecha, ni el contenido, ni nada, pero no pasa de este mes. No pasa de este mes. Cuando esté, nosotros tiramos el chivo. Vamos a estar cubriendo y dando nuestra opinión también. Nuestro contrapunto. Un poco dulce. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Es un gustazo tenerlos acá. Gracias a usted. Y ahora el cierre lo va a hacer Rulo, tengo entendido, que va a ser una imitación de alguno de nosotros dos y la idea es que adivinemos de cuál. Claro, vamos a ver, el Rulo nos va a imitar, alguno de, o a Sutil o a mí, a quien les habla. Va a presentar el último tema con el que nos vamos. Y bueno, a ver, ¿a quién imita? Hola. Hola, Rulo, ¿cómo vas? Bueno, quería presentar el último tema. Ahora termina ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Nos veremos el miércoles que viene a las 22 horas por Radionauta 106.3. Nos vamos con Atolón. Dron. Atolón. No me sale. Nos vamos con Atolondrón de Flopa Minimal. Sí, claramente te imitó vos. Sí, era yo, ¿no? Era yo. Igualito. Y nos vamos. Nos vemos el miércoles que viene a las 22 horas por Radio Nauta. Nos vemos. Nos vemos, nos escuchamos mejor. Vale. Pero quiero decirte algo antes que te alejes y te pierdas en pensamientos que no me incluyen. A tu boca tenés que hablar, cualquier frase es buena, es solo un pretexto. Pero quiero decirte algo antes que te alejes y te pierdas en pensamientos que no me incluyen. Hablo poco, tenés que hablar, cualquier frase es buena, es solo un pretexto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me vas a decir? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me vas a decir? Cosas que no vi pasar, atolondrándome para alcanzarte. Rondas que no tienen fin, mi principio real. ¿Qué más me vas a decir?